Este programa es presentado por RT Contenidos. Buen viernes para todos. Viernes 7 de agosto del 2020 y aquí estamos comenzando una vez más Solo Éxitos. Bienvenidos una vez más a Solo Éxitos. Mi nombre es Walter González, Daniel Fernández en los controles, musicalización a cargo de Laura Moreira. Nos une idea y realización de RT Contenidos, contenidos para radio y televisión. Yo solo quiero darte un beso, llenarte con mi amor. La música junto a Prince Royce haciendo Darte un beso. Durante esta hora vamos a estar compartiendo solamente éxitos en nuestro idioma. Solamente canciones que han sido y siguen siendo un éxito. Canciones nuevas, canciones clásicas. Todas van a sonar en esta hora. Viernes 7 de agosto del 2020. ¿Y sabes qué? Yo pa' ti no estoy. Yo pa' ti no estoy. Salud, amor y fortuna.

La música junto a 7 haciendo Tengo Tu Love. Antes Rosana, Patino Estoy. No estoy entre los más bellos de People en español. Eso seguro que no. Pero tu mirada me dice que soy el Brad Pitt de tu corazón. Lady Gaga está en el Twitter y también en el Facebook. Justin Bieber en YouTube, pero yo tengo tu amor. De lunes a viernes compartimos solo éxitos. Las mejores canciones en nuestro idioma. Reunidos en un solo lugar. Solo éxitos. ¿Tenés un negocio, comercio o empresa y querés anunciar? No dudes en anunciar con nosotros. Aumenta tus ventas. Solo éxitos, te hacemos compañía de lunes a viernes y los fines de semana en el ranking de la radio. Es muy simple, simplemente tenés que enviar un mail a contacto@las20masvotadas.com y te van a asesorar para que puedas anunciar con nosotros. contacto@las20masvotadas.com. Seguimos disfrutando de Solo Éxitos. Llega Noelia con este clásico titulado Candela. se va él en un ladrillo. Algo que te pique el corazón. Algo que se vuelve inexplicable. Cuando cae en un plato de sopa que tiene un final bien trágico dentro de un vasito plástico. Así yo me siento cuando tú no estás. Por favor, mátame rápido y tenme piedad. Que sin ti me ahogo lentamente dentro de un vaso. De tanto nadar me canso y no siento los brazos. Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila. Sobre una alfombra de hierba va volando dormida. Un imposible silencio enmudeciendo mi vida. Sobre una lágrima tuya y una lágrima mía. Y una lágrima mía. De agua, la música de Ricardo Montaner junto a Farruko, un éxito del año pasado, un éxito del 2019 lo que vamos escuchando. Antes sonaba Noelia haciendo Candela. Las mejores canciones en nuestro idioma suenan acá. Solo éxitos de lunes a viernes. Hoy se cierran las votaciones. Vos ya votaste en el ranking de la radio. Recordá hacerlo. Tenés tiempo hasta las 23:59. Ya a partir de la hora cero del sábado ya no podés votar más. Así que tu momento de votar es ahora. www.las20masvotadas.com. Bajándote la aplicación Las 20 Más Votadas, aplicación para Android. Y obviamente también podés votar en la web de la radio. Así que metete y votá. Tenés tiempo hasta ahora a las 23:59. Hoy 23:59. La música sigue sonando. Ellos son... ¿quién? Gente, diosa es esto. Nena, tan linda como una sirena, con la cola llena de arena y perfumada por la sal. Diosa de pelo negro y piel morena, radiante perla marinera, como la sabe qué pensar. Era como admirar una nereida que con su mano se despeina y el viento la vuelve a peinar. cancha, el corazón tuyo y el corazón de los auténticos, auténticos, auténticos decadentes. Chicas y chicos, gracias por compartir todo esto. Estamos en tu corazón, en el corazón tuyo y en el corazón de la gente que le gusta la música popular. Lo que vamos escuchando suena Luis Miguel, Ahora te puedes marchar. Antes los Auténticos Decadentes nos hacían Diosa. Disfrutamos de solo éxitos, las mejores canciones en nuestro idioma. Y dice, aléjate de mí, no hay nada más que hablar. Contigo yo perdí, ya tengo con quien ganar. Vos ya votaste en el ranking de la radio. Recordá votar www.las20másvotadas.com. Ahí encontramos a Marcela Morelo con Dicen junto a Camilú, Lali, Lo que tengo yo, Quiero todo será mejor, en el podio, ¿eh? Puesto número 1 para Marcela Morelo, puesto número 2 para Lali, puesto número 3 para Quiro. Y ahora vamos a escucharlo justamente a Quiro, pero haciendo este clásico titulado Incomprendido. Comprendido. Tú me dijiste, lo siento, ya nunca vas a cambiar. No te mereces otra oportunidad. Yo solo dije mi vida, escúchame una vez más. Solo quiero que me dejes explicar. No quise hacerte sufrir, las cosas no son así. Soy solo un incomprendido. Incomprendido, porque una vez el destino te susurró algo al oído y tropiezas y nunca sabes por qué. Incomprendido, soy como un ángel caído que un día fue poseído y después ya no sabe lo que hizo ayer. Incomprendido, incomprendido. ¿Qué es lo que quieres que comprenda? Y es hora que aprenda. Ahora de los ojos me he sacado ya la venda. Tú ya te has marchado, tú me has engañado. Y ahora tienes cara para hablarme del pasado. Yo que casi muero de amor por ti. Y que no importó lo que yo te di. Ahora mi vida cambió, ahora no habrá más pasiones. Demasiado el dolor para que hablemos tú y yo. No me hables así. No me hagas sufrir. Sabes por qué.

en mis canciones. Y por las noches cuando duermo se juntan nuestros corazones. Te vuelves aire si de noche hay luna llena. Siento frío en la mañana, tu recuerdo me calienta y tu sonrisa cuando despierto. Mi niña linda, yo te juro que cada día te veo más cerca. Y entre mis sueños dormidos trato yo de hablar contigo, sentirte cerca de mí. Quiero tenerte en mis brazos, poder salir y abrazarte, nunca más dejarte ir. Quiero encontrarte en mis sueños, que me levantes, sabes, en un lugar hasta lejos para encontrarnos los dos. Déjame darte la mano para tenerte a mi lado. Y niña, yo te prometo que seré siempre tu amor. No te vayas, por favor. No te vayas, por favor. Te mando flores que recojo en el camino, yo te las mando entre mis sueños, porque no puedo hablar contigo. Voy a preparar 10,000 palabras a convencerte que a mi lado todo será como soñamos. Entre mis sueños dormido trato yo de hablar contigo, sentirte cerca de mí. Quiero tenerte en mis brazos, poder salir y abrazarte y nunca más dejarte ir. Quiero encontrarte en mis sueños, que me levantes, sabes, darte la mano para tenerte a mi lado. Mi niña, yo te prometo que seré siempre tu amor.